Ahora en Radio Nauta, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Las aguas bajan turbias, dice el título de una vieja película argentina dirigida por Hugo del Carril. Justo, el cantor de la más famosa marchita que suena en este país desde hace años. Y lo de las aguas turbias es el calificativo más adecuado para entender la situación originada por el nombramiento del general César Milani como jefe del ejército. La desaparición del soldado conscripto Alberto Ledo, que data del 17 de junio de 1976 y que la justicia, con su habitual lentitud, recién empezó a investigar el año 2007. El hecho ocurrió, recordemos, durante el operativo Independencia, en el que el ejército argentino manchó sus manos de sangre con el asesinato y desaparición de personas en la provincia de Tucumán. Al general cuestionado también se lo menciona en dos procesos judiciales abiertos en la provincia de La Rioja, y su nombre fue mencionado en 1984 en declaraciones testimoniales de Ramón Olivera, un ex preso político, ante la Comisión Provincial de Derechos Humanos. Olivera en estos días ha ratificado lo que dijo hace 29 años, época en la que Milani era teniente del ejército. Estos dos hechos, que están en proceso de investigación, tendrían que ser motivo más que suficiente para dejar en suspenso el nombramiento del general Milani como jefe del ejército. Las excusas o las justificaciones, sosteniendo su falta de responsabilidad en lo que se le acusa, más allá de que en la justicia no haya por el momento ninguna imputación, creo que están de más. Todo individuo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Pero no seamos ingenuos. En un nombramiento de este carácter, el apuro sugiere intencionalidad política. Y este gobierno, que ha hecho del eje derechos humanos uno de sus caballitos de batalla, tiene la obligación de retroceder en su decisión de apoyar el nombramiento de Milani. Salvo que la palabrita reconciliación empiece a sonar insistentemente otra vez en las esferas políticas, tanto como suena en las jerarquías religiosas. Y en ese caso vale la pena reiterar una irreversible convicción: no rotundo, ni olvido ni perdón. Oyentes, buenas tardes. Se han terminado las vacaciones de invierno, la ciudad ya no está inundada por los bulliciosos niños y recupera su rutina. Nosotros comenzamos con la música y la trae Aquelarre, Ceremonias para disolver. Radio Nauta, FM 106.3. Buenas tardes, de Cortina estamos escuchando los riffs de Buddy Guy. Esto es Prohibido Cumbia y estamos en Radionauta FM 106.3. No estamos saliendo en el aire, pero sí estamos en la web radionautafm.wordpress.com. Teléfono de contacto, ya saben, 4516917. Mientras en La Habana, las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, prosigue tratando de cerrar acuerdos. En el país cafetalero, los enfrentamientos armados prosiguen. El sábado 20, Colombia ha celebrado sus 203 años de independencia con un colorido y descomunal desfile militar. En el acto presidido por el presidente Juan Manuel Santos, se han mostrado los armamentos y las nuevas tecnologías guerreras, producto de su relación carnal con los Estados Unidos, proveedor mayoritario de estos peligrosos juguetes. Mientras en Bogotá se lucían los chiches nuevos, en la Orinoquia, en el departamento de Arauca y en Caquetá, los soldados colombianos no la pasaban nada bien, ya que en sus enfrentamientos con las fuerzas insurgentes perdieron la vida 21 de ellos. Ni las FARC ni el Ejército de Liberación Nacional hasta el momento han informado de los hechos, y tampoco los voceros del ejército colombiano. La noticia la dio el diario El Tiempo, propiedad de la familia Santos. Las guerrillas colombianas en actividad han venido sosteniendo reuniones, y el primero de julio sus líderes Timoleón Jiménez y Nicolás Rodríguez emitieron un comunicado conjunto tratando de mostrar unidad luego de los choques y diferencias entre ambas fuerzas. Seguramente una señal para que la inferior correlación de fuerzas con que las FARC negocia en La Habana equilibre por lo menos las resoluciones sobre el problema de la tenencia de la tierra, crucial en la zona de Arauca y Caquetá, donde los movimientos armados tienen mayor incidencia. El presidente Santos negocia, pero no escatima plomo, presionado por una derecha dura que no acepta concesiones para superar los reclamos sindicales o los reclamos sociales, y que ha ido por más al tratar de destituir al progresista Gustavo Petro de la alcaldía de la ciudad de Bogotá. Si consiguieran ese objetivo, las fuerzas rebeldes se verían en una dura disyuntiva, ya que a negociar en limitadas condiciones deberían agregarle el interrogante de si la participación política es posible en un escenario hegemónicamente neoliberal. Vamos a la música, y la trae Totó la Momposina, Los Sabores del Porro. Me sabe a toros, me sabe a fiestas, me sabe a ron, me sabe a piñas, me sabe a mangos, me sabe a leche, espera en corra, me sabe a china, maraca y fandango, y ají con huevo y en machucaje. Mi porro me sabe a boy el morón, mi porro me sabe a boy el morón, y en mi gran celele Tito Soto, ya ves, y en mi gran celele, mi amiguito Soto, ya de Colombo y también me sabe a vio de pescado con cazón ripiao bajo un rechón. Mi porro me sabe a fruta, a mamey, patilla o taja de melón. También me sabe a yucarito o sasa moja en asiento de chicharrón. Mi porro me sabe a bolle morongo, mi porro me sabe a bolle morongo, y es mi gran celele, mi amiguito Soto, ya ves, y es mi gran celele, mi amiguito Soto, ya Radio Nauta, FM 106.3. Una voz colectiva. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él. En el libro que escribe Ignacio Ramonet, el actual director de Le Monde Diplomatique, biografía a dos voces sobre el líder cubano Fidel Castro, a partir de diversas entrevistas, el comandante recuerda el intento de copamiento del cuartel militar El Moncada, centro de la dictadura de Fulgencio Bautista Batista, el 26 de julio de 1953. ¿Cuándo decidimos atacar el Moncada? Cuando nos convencimos de que nadie haría nada, dice Fidel, de que no habría lucha contra Batista y que un montón de grupos no estaban preparados ni organizados para llevar a cabo la lucha armada. Los de la juventud ortodoxa que intentarían la toma llegaron a la granjita Siboney, el campamento donde se reunieron el día anterior al 26 de julio. Fidel llega a las 3 de la madrugada sin haber dormido los dos días anteriores. Estaba Abel Santa María y los demás en las casas de huéspedes, todo el mundo con sus carros para moverse en el momento dado. Había carnaval, recuerda Fidel. Estaba el bullicio. Mucha gente venía a Santiago de Cuba. El movimiento nos convenía, pero también dio lugar a medidas en el cuartel que nos causarían las ulteriores dificultades. Fueron 160 hombres, 40 empleamos en Bayamo para prevenir el contraataque por la carretera central y 120 para el Moncada. Fidel dice, yo entraría con 90 de ellos dentro del cuartel. Todos estábamos vestidos con uniformes del ejército de Batista y el grado de sargento. Los fabricamos en La Habana en casa de Melba y de Aide Santa María. Nos distinguíamos por el tipo de armas y por los zapaticos, que no eran militares. A las 4:45 salen de la granjita Siboney. A las 5:15 empiezan las acciones. Antes de llegar al cuartel, cerca de la entrada, se encuentran con una pequeña posta militar que volvía de patrullar la avenida por donde doblaban los rebeldes. Se producen los enfrentamientos y el tiroteo se generaliza, alertando a los soldados que estaban en el interior del Moncada. Fidel comprende que ya no había posibilidad alguna de alcanzar el objetivo y ordena el repliegue. Algunos grupos son tomados prisioneros. Hay 5 muertos en combate, otros 28 mueren el primer día, más de 20 morirán a mano de los torturadores. Castro se marcha al monte con 8 hombres. Deciden que 5 de ellos se acogieran a la intermediación de la iglesia. Él sigue con otros 3 hasta que los sorprenden los soldados de Batista al mando del teniente Sarría. Fidel, al ver la actitud del militar, se da a conocer. Sarría entrega a Fidel Castro a la policía, no a los militares. Fidel va a parar al Vivac, una cárcel civil bajo jurisdicción de los tribunales, donde pasa 75 días en total aislamiento. Ha salvado otra de sus vidas. Y después de esta reseña vamos a la música con el cubano Carlos Varela. Y como las revoluciones, el cantante nos dice que también los mapas cambian de color. Представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, советская власть неминуема. Неизвестно, в недалеком будущем победить во всем мире. Мы хорошо знаем, что у нас еще много недостатков, в организации советской власти. Советская власть неизвестный талисман. Она не изменивает страну от недостатков прошлого, от прекрасности и культурности, от начальности великой войны, от начальности грабительского капитализма. Но зато она дает возможность переходить к социализму. Она дает возможность подняться тем, кому угнетает, и дадим брать все больше и больше своей силы. Thank you. está cortando cabezas, está poniendo en peligro las cartas sobre la mesa. Está lloviendo en la tierra, está vaciando mercados, está jugando a la guerra, está borrando el pasado. Y ahora que los mapas están cambiando de color, y ahora que los mapas están cambiando de color, y abrirá tus piernas de las ciudades. Está tocando la puerta, está rezándole al cielo, está sacando la cuenta, está faltando el dinero, está tumbando los muros, está cruzando fronteras, el día está más oscuro, está buscando mi antena. Ahora que los mapas están cambiando de color, están cambiando de barro por asalto y la utopía a la vuelta de la esquina. Un motor del capitalismo ha paralizado el ruido sonoro de sus tiempos de apogeo. Considerada por su arquitectura moderna como el París del medio oeste norteamericano, la que en otras épocas llegó a ser la cuarta ciudad en importancia del imperio y la cuna de la industria automotriz, el poderoso engranaje que impulsó el fordismo, Detroit, ha declarado la mayor bancarrota en la historia de los Estados Unidos. De los 2 millones de habitantes, la mayoría de ascendencia afroamericana, la población ha descendido a cerca de 700.000. La ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, llegó a dar empleo a 1 de cada 6 norteamericanos que trabajaban en la fabricación de automóviles. Ya en 1967 hubo violentos disturbios raciales, pero en la última década la lenta agonía se había acelerado como el motor de un viejo Mustang. El desempleo trepó al 18%. Los edificios que antes eran plantas motrices son cerca de 80.000 estructuras abandonadas y semiderruidas. El 40% del alumbrado público no funciona. Otros servicios lo hacen peor que en los países periféricos, y los niveles de violencia delictiva son los más altos de Norteamérica. Por ello, el administrador de la ciudad anunció que se tendrían que acoger a la ley de bancarrota que hay en los Estados Unidos. Atosigado por una deuda estimada en más de 20.000 millones de dólares que no puede pagar. Si al rescate de la industria del automóvil, la gestión de Barack Obama acudió prestamente en auxilio para su recuperación, no ha pasado lo mismo con la intención de sostener a Detroit, puesto que para la voracidad capitalista las corporaciones son más importantes que una ciudad en la que el 36% de la población vive con altos niveles de pobreza a partir de la recesión del año 2008. Y eso, que Detroit es una ciudad de base demócrata y con más del 80% de su población negra, como el presidente Obama. La música, Creedence Clearwater Revival, Walking on the Water. 365D.org. ¿Qué queremos? Que dentro del 33% del espectro radioeléctrico, reservado para los medios sin fines de lucro, se distinga a los medios comunitarios, alternativos y populares. La ley nos define. El artículo 4 dice: su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se le entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida. Lo que no aclara la ley es que no todos los medios sin fines de lucro son comunitarios, alternativos y populares. Es decir, en el tercio del espectro reservado para los sin fines de lucro, también entran las iglesias y fundaciones de todo tipo. Como por ejemplo, la AFA, la Fundación Ronald McDonald, la Bolsa de Comercio, entre otros. Claramente, su forma de organización y poder adquisitivo no son para nada comparables a la realidad de cualquier medio comunitario, alternativo y popular. Nosotros nos organizamos de forma colectiva y horizontal. Pensamos la comunicación de manera participativa y abierta a la comunidad. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Thank you. ¿Te lo perdiste? Desde este nombre, a mí también me gusta. Esto de qué rica está esta. Es una exposición que tiene mayormente obras plásticas, pero que, bueno, cuenta con colaboraciones de escultores, de performers, de gente, de diseñadores multimedia, gente que está, digamos, en varias expresiones artísticas. Y entonces confluimos ahí tratando de sacar un poco esto de la figura del artista individual. En las exposiciones que venimos llevando en el año tenemos como un triste récord de censura. Parece que la censura en democracia, la particularidad que tiene es que no se asume como tal. Nosotros intuimos que siempre tiene que ver con la temática erótica. Logia Mistonga, martes a las 8 de la noche. radionautafm@gmail.com. ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informan? Buscale la vuelta. Buscale la vuelta. Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulareslp.com.ar. Prohibido. Prohibida. Prohibido. Prohibida la militancia golondrina. Prohibido. Prohibido el discurso político. Prohibido hacer la revolución. Prohibido. Prohibido los fachos. Prohibido los machos. Prohibido prohibir. Prohibido. Prohibido cumbia. Practicamos los siete pecados capitales. Madre, manda a comprar un kilo de papel rayado a la tienda. Quiero hacer una poesía, dice Vinicius en El falso mendigo, un poema de un libro escrito en 1938. En O debe o haber, de 1979, escribe: queda esa fidelidad a la mujer y su tormento, ese abandono sin remisión a su vorágine insaciable. Queda ese eterno morir en la cruz de sus brazos y ese eterno resucitar para ser recrucificado. Pasé buena parte de mi infancia en contacto con el mar, las primeras novias, los pescadores, gente simple. Fue de una importancia decisiva en mi formación, dice Vinicius. Vinicius de Moraes nació en Río de Janeiro y escribe su primer libro de poemas en 1933, cerca de cumplir 20 años antes de recibirse como abogado. En 1938, cuando escribe Novos Poemas, ya tiene un cargo público en el Ministerio de Educación. Es nada más y nada menos que censor cinematográfico. Pero en el cargo dura poco, puesto que es becado para estudiar en la Universidad de Oxford. De Inglaterra, regresa a causa de la Segunda Guerra Mundial. Al volver, acompaña al escritor norteamericano Waldo Frank en un viaje por el pobrísimo nordeste de Brasil. Ascribe al comunismo, influenciado por Tati, su primera esposa. En 1943 ingresa a la carrera diplomática. Es vicecónsul en Los Ángeles, recorre México, estudia cine con Orson Welles, trabaja en la embajada brasileña en París. Luego será Montevideo y comienza su tardía carrera como cantante en asociación con Tom Jobim, Elis Regina, María Creusa, Toquinho. Garota de Ipanema, Samba de Benzao, Insensatez, Eu sei que vou-te te amar. Vinicius vivió con una inseparable botella de whisky al lado, tan inseparable como las compañeras de sus 9 matrimonios, como sus encuentros musicales, como su intensa vida que culminó en 1980, antes de cumplir 68 jóvenes años. Vamos a la música. Samba de Benzao. ¶¶

El verso del converso. El correctivo del subversivo, lo gracioso del mentiroso. En Prohibido Cumbia, el rincón de los muertos vivos, muy vivos. En el rincón de los muertos vivos, muy vivos, volvemos a insistir con un personaje central en las páginas de todos los medios la última semana. Francisco, o Bergoglio, ha sido acompañado por entusiastas multitudes. Los diarios han llenado abundantes páginas con sus discursos y homilías. Ha llamado a los jóvenes a que hagan lío, aunque entendemos que la acepción que usa el Papa para esta palabra no tiene absolutamente nada que ver con el que produce cambios profundos en un sistema social que recibe a Francisco y lo encumbra como un pilar. Y para certificar, aunque mucha falta no hace, que todo es discurso puro, hay una carta en la que seguramente, no él personalmente, pero sí alguno de sus secretarios, le contesta a la defensora de los militares genocida de Argentina, Cecilia Pando, hablando de reconciliación. Y volvemos a repetir, aunque no sea necesario. Justicia, Papa Francisco. La reconciliación puede llegar cuando todos los asesinos hayan sido condenados por la justicia humana. La divina es dudoso que exista. Para salir del tema, o no lo sabemos, escuchamos a Lila Down, Dios nunca muere. Dime quién eres, Dios mío, que tanto me hace sufrir, y mi corazón marchito por ti llora sin cesar. Solo en ti tengo esperanza, y en ti mi vida, mi único amor. Porque en ti veo que se alcanza la paz querida del corazón. Si a tus oídos llegan mis ruegos, mitiga el fuego de mi pasión. Consume y da tu perfume a mi corazón. Thank you. sufrir a mi corazón que te adora fiel con loca pasión. No me hagas sufrir, tenme compasión. Dime quién eres, Dios mío, que tanto me hace sufrir, y mi corazón marchito por ti llora sin cesar. Si bienaventurada la pequeña burguesía, porque a ellos pertenecerá el cielo revolucionario. Prohibido cumbia, con los pies sobre la tierra. Me paro y pregunto, ¿quién sufre? Responden, todos. ¿Qué esperamos? Pregunto, si ya los tiempos maduraron, muchos murieron inútilmente, pero no sin causa. Muchos cadáveres están esperando su redención. Ahí está el cadáver de Juan el campesino, y de Pedro el pescador, y de Mateo el leñador. Vamos todos juntos, decimos, ahora y con armas en la mano. Aquel tiene Mauser, camarada que había pedido la palabra. Aquel otro una Thompson. Todos tenemos dinamita y mechas. Basta esto para despertar la conciencia dormida de nuestro pueblo. Basta esto para volar las entrañas del régimen burgués. Ahora sí, todo lo poseemos. Somos fuertes y nobles. Los ríos eran nuestros y las aguas doradas de los mares. Nuestro será el pan, el trigo, la espada y los campos asoleados. Todo nos pertenece. A la alegría vamos. Poema A la alegría vamos, de Javier Heró, saludando el 192 aniversario de la independencia del Perú, celebrada el pasado domingo 28 de julio. Bueno, ya nos estamos yendo. Ya tenemos en el estudio a los chicos del noticiero Una Tarde Cualquiera. Quédese para enterarse de los hechos más impactantes de este día. Nosotros todavía nos falta recorrer un trecho más de actividad laboral para volver a casa. Nos vemos el martes en la misma trinchera. El uruguayo Fernando Cabrera nos muestra el regreso. La azotea. Chao, hasta el martes. Llevo a casa embrutecido hace días y años. siento que no doy más. Llego a casa empobrecido, el trabajo es algo digno de odiar. Subo el alma a la azotea para que esté libre y pueda buscar la ropa de la vecina. Cuelga y mira para acá. Son los guantes de su cuerpo que me quieren agarrar. Embolsados por la brisa me quieren acariciar. Llego a casa tristecido, hace cientos días que no doy más. Vuelvo a casa y nadie he sido. El trabajo dejo, dije, no puedo más. Subo el alma en la azotea para que esté libre y pueda jugar la ropa de la vecina. Tiembla y mira para acá. Thank you.